Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. ¿Cómo le va, Gandini? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Encantado. Estábamos hablando más temprano con nuestro compañero Ricardo Almada sobre la reunión de ayer de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación de Emergencia Sanitaria, que tuvo varias novedades, y entre ellas esto de generar una forma de identificar a los uruguayos que estemos vacunados y de esa forma también ir organizando en lo que será una nueva realidad o una nueva normalidad, como se le ha definido, de interacción y de relacionamiento entre los uruguayos. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo se ha ido gestando hasta ahora? Bueno, lo primero es que ayer tuvimos esa reunión de la Comisión de Seguimiento, que la creamos para tener un espacio de diálogo, de intercambio. Y recibimos en las sesiones anteriores largamente al Ministerio de Salud Pública, después al GACH, después al Sindicato Médico y a FEMI, y ayer comenzamos la etapa de llevar propuestas. Frente Amplio llevó las suyas, algunas que conocemos, otras novedosas que vamos a trabajar, Partido Colorado llevó las suyas. Nosotros aportamos algunas de estas ideas. Una de ellas, o dos de ellas, que están muy emparentadas, tienen que ver, una, con el pasaporte verde, que refiere a la circulación entre países. Esta tarea nos la dejó encomendada el GACH cuando estuvo. Nos recomendó trabajar ese tema porque el mundo se encamina hacia algunas decisiones que nos pueden perjudicar. En tanto, los países productores de vacunas, los países desarrollados, empiezan a autorizar el ingreso a esos países sin cuarentena ni PCR con las vacunas que ellos dan. Por ejemplo, a Estados Unidos se puede ingresar sin cuarentena con las dos dosis de Pfizer o con las dos de Moderna o con la dosis de Janssen. Punto. No puede ingresar con Sinovac, por decir algo, o con Sputnik o con otras, sin hacer cuarentena, obviamente. Europa está analizando ese tema, lo está analizando en este momento. Y tenemos el riesgo entonces de que, bueno, Argentina no aceptó la donación de vacunas Sinovac para sus planteles de fútbol que fueron donadas por Conmebol, porque dicen acá vacunamos con Sputnik. Entonces eso lleva a situaciones complejas de administrar. Es como que dijéramos nosotros, no, acá no puede entrar nadie si no tiene Pfizer, AstraZeneca o Sinovac. Y si viene con Sputnik y no entra. No. Tenemos que ir hacia el acuerdo internacional regulado por OMS que permita circular entre países con las vacunas autorizadas, avaladas, aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Y en ese caso, no importa de dónde a dónde, si la persona demuestra que tiene las dos vacunas y los días que debe transcurrir después de ellas, tiene la inmunidad necesaria para ingresar a donde sea. Bueno, este es un tema que tenemos que abordar. Muy cercano a este tema está lo que se llama, o se ha dado a llamar, el pase verde o el pase libre, que es la situación en la que vamos a estar seguramente en agosto, no ahora, porque ahora todavía queda mucha gente que quiere vacunarse y no ha podido, pero en agosto vamos a tener que todos los que se quisieron vacunar van a poderse haber vacunado y van a estar inmunizados. Y entonces vamos a tener 2 millones de personas en esa circunstancia. No habremos alcanzado la inmunidad de rebaño, pero vamos a tener 2 millones de personas que van a tener en su celular un indicador, un código QR que va a demostrar que están inmunizados. Y quizás con eso podamos empezar a abrir la economía para que se pueda ir, no sé, al estadio, a un partido de básquetbol, al cine, al teatro, a una boda, al gimnasio, demostrando que uno tiene pase verde. Y el Poder Ejecutivo está trabajando este tema también, desde la óptica más de la salud, pero lo está trabajando y le incorpora otra excepción, que es la de que no está vacunado porque no quiso vacunarse, pueda hacerse un antígeno rápido, que quizás dentro de algún poco tiempo lo podamos comprar en la farmacia y decir, bueno, hay un espectáculo, no tengo la inmunidad para exhibir, pero compré en la farmacia y me hice el antígeno hace media hora y no estoy contagiado. Entonces con eso también entra el espectáculo. Y eso permite abrir la economía sin poner en riesgo la salud. Claro, Gandini, con los protocolos, ¿no? Con los protocolos de aforos limitados y con el tapaboca y todo lo que... Pero habrá actividad, sí. Déjeme poner un ejemplo, un partido de fútbol, porque partido de fútbol van a ver todos los fines de semana. Si es un evento que se repite, diferente a un recital que viene un artista, actúa una vez o dos y se va. Imaginemos la situación. Yo quiero sacar la entrada en Habitat o en Red Pagos. Para sacar la entrada tengo que presentar mi pase verde. Que lo logro si me vacuné. No sé si se instrumenta así. Capaz que usted saca la vacuna sin eso, pero cuando llega al estadio... Sacó la entrada. Pues la entrada. Pero cuando usted llega al estadio, el portero o quien esté ahí le va a decir, muéstreme en el celular. Le muestra y pasa. No le muestra, le va a decir, mire, usted compra la entrada, pues la verdad, no le puedo dejar pasar. Hay un protocolo que dice que si usted no está inmunizado, no puede ingresar. Y punto. Uh-huh. Y no me parece que sea discriminatorio, porque... La libertad de vacunarse o no la tenemos, pero también la obligación de proteger a la salud de la gente también la tenemos. Yo lo pongo solo como un ejemplo. No es obligatorio sacarse el carnet de salud, pero sin embargo, si usted no lo tiene, no puede trabajar. ¿Es una restricción al trabajo? No, pero es una obligación de todo aquel que va a trabajar demostrar que está saludable, y si no lo está... corregir ese problema de salud, que puede ser hasta una carie. Así funciona, y ese es el mecanismo que tenemos para protegernos como sociedad. Bueno, acá tiene que haber un momento en que las 2 millones de personas que están inmunizadas tengan alguna ventaja para movilizarse, para acceder, para salir de su casa, en relación a aquellos que resolvieron no vacunarse. Pero además, yo creo que esto va a ser un gran estímulo para que la gente que no tiene interés en vacunarse se vacune. Bueno, está, si me vacuno puedo hacer una cantidad de otras actividades. Entonces me parece que por lo menos vale la pena empezar a preocuparnos y regular este tema para ver qué obstáculos tenemos y no esperar a que en agosto el tema se nos caiga arriba. Entonces lo presentamos ayer en la comisión. Hacía ejemplo de lo que pasaba con Argentina, que Argentina... como que no reconoce a los vacunados de Sinovac. ¿Eso puede llevar a que se dé una situación tan particular como que a Uruguay los argentinos puedan entrar, pero los uruguayos a Argentina no? Y yo no lo sé. Pero lo digo, estamos frente a esa posibilidad, ¿no? Ah, bueno, lo que dijo Argentina sorprendentemente es que como ahí se vacuna con Sputnik, que es la única vacuna que tienen aprobado, no autorizaban que se le diera Sinovac a los jugadores de fútbol. Yo qué sé. Sorprendió. Sí, claro. Porque eso equivale a decir que si venían con Pfizer o venían con Moderna o venían con AstraZeneca, tampoco, porque la que está aprobada es Sputnik. No sé. Pero como que son problemas nuevos, ¿verdad? Son situaciones que se van generando por primera vez en una pandemia que la vamos resolviendo los problemas a la medida que se plantean. Bueno, adelantémonos un poquito a algunos de ellos y empecemos a abrir. La OMS, que es un organismo internacional al que los países han adherido, puede ser la autorizada en regular esto. Y la aspiración es que la OMS nos ayude a esa definición. Todos aquellos que están vacunados con vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud tienen la libre circulación y esta tiene que ser aceptada. Veremos si esto lo podemos lograr, pero es muy importante, ¿no? También en la reunión de ayer por parte de representantes del Frente Amplio se insiste con el tema de reducir drásticamente la movilidad más allá de las normas existentes hoy en lo que tiene que ver en ese sentido. ¿El Partido Nacional o los integrantes de la coalición todos siguen firmes en la decisión de que esto que se está haciendo es suficiente? A ver, ayer fue la primera reunión, nos intercambiamos los documentos, cada uno se los llevó para estudiar. Frente Amplio propuso varias cosas. Propuso renta básica nuevamente, propuso reducir la movilidad y compensar a aquellos que se afectaran por la misma, y algunas otras medidas, algunas de las cuales merecen estudio, ¿no? Yo creo que hay que mirarlas bien, y las cotizó. Y dijo que eso por los meses de mayo, junio, julio y agosto, por los 4 meses, tiene un desembolso del Estado de 1.100 millones de dólares. Bueno, claro, eso son dos puntos del Producto Bruto, ¿no? Para cuatro meses, porque, y esto no se termina en agosto. Es decir, el Estado va a tener que seguir asistiendo a una cantidad de sectores afectados y va a tener que seguir comprando vacunas y haciendo PCRs y todo lo demás durante un buen tiempo más, no sabemos cuándo termine. A 1.100 millones de dólares es una cifra inalcanzable. Bien, pero en relación a la renta básica, es un tema filosófico, nosotros no lo compartimos. Pero en relación a la restricción de movilidad, yo ofrecí, y esto fue a nivel personal, trabajar el asunto. Porque si el Frente Amplio llegó a un número final, tiene que tener la base de cálculo para llegar a ese número. Y a mí me interesa saber, papel y lápiz en mano, cuando dicen restringir la movilidad, ¿qué quiere decir? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Cerrar las clases? ¿Sí o no? Bajar la circulación en los ómnibus, cerrar gimnasios, cerrar las actividades deportivas profesionales, cerrar los restaurantes, bares, etcétera, totalmente, cerrar los comercios. Entonces cerramos los shopping, las tiendas, las zapaterías, las peluquerías, dejamos los almacenes y los supermercados y las farmacias. Quiere decir cerrar las ferias o restringir la circulación en las ferias, como se hizo en algún momento, porque en las ferias hay una circulación impresionante. Y después, el Frente Amplio está dispuesto a acompañar las medidas que hay que tomar para hacer cumplir eso. O sea, cuando el domingo se desplieguen en la Feria de Piedras Blancas los puestos, vamos con la republicana y le decimos, no se puede. ¿Y cómo funciona? Yo quiero ir al detalle. Y quiero ir al detalle de cuánto cuesta, si cuánto se le piensa, cuánto piensa el Frente, qué números hizo, en cuanto a la compensación, porque al señor o la señora que cierran la peluquería o la zapatería o la tienda, ¿cuánto le vamos a dar? 10.000 pesos, pero si paga 25 o 30 mil pesos de alquiler, nos va a decir, no, pero yo con esto no puedo cerrar, necesito, no pago ni el alquiler, y además no tengo ingresos, me tiene que dar 50.000. Bueno, tenemos que ir a ese tema, porque nosotros preferimos analizar cuánto impactan en la movilidad algunas actividades y cuánto cuesta cerrarla, no de plata solo para el Estado, cuánto le cuesta a la gente ese cierre. Y hacernos cargo, decir, bueno, acá hay una propuesta que dice cerrar esto, esto, esto, esto y esto. Y que la gente vea cuál es una propuesta, porque ahora estamos en la generalidad. Quiero aterrizar la generalidad, papel y lápiz, a lo concreto. ¿Se nos cortó? Se nos cortó. No vino en el documento escrito el toque de queda, así para restringir la movilidad en la noche. Ahora, cuando uno mira la movilidad en la noche, es el 1% la movilidad en la noche. Es el 1%, es decir, es una línea plana en la base de la gráfica. Si hiciéramos eso, no cambiamos igual la movilidad, porque a las 12 de la noche no está quedando nadie en la calle. Entonces, tenemos que analizar todas esas propuestas, cuánto impactan en la movilidad, cuánto le cuestan a la población, cuánto le cuestan a la economía y cuánto el Frente Amplio sostiene que le cuesta al Estado poner ese dinero ahí. Y yo estoy dispuesto a discutir eso. Nandini, yo sé que usted tiene otro compromiso, pero déjeme hacerle una última pregunta. Sí, también, el Frente Amplio sugiere la posibilidad, buscando una reactivación económica, que la inversión pública prevista por presupuesto para los años 22 y 23 se pueda adelantar y empezar a desarrollarse ahora. ¿Es viable eso? Sí, a ver, me consta que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está desplegando todos los mecanismos que tiene a su alcance para poder financiar por diversas modalidades la obra pública, que la vamos a empezar a ver, ya la estamos viendo, pero la vamos a empezar a ver mucho más en las próximas semanas y meses. Y eso no solo es adelantar, sino financiar de otro modo la obra pública. Nosotros somos los principales interesados en generar empleo. Bueno, hoy está discutiendo diputados lo de los 15.000 salarios solidarios. Lo discute y lo aprueba entre ayer y hoy, y la semana que viene lo va a hacer el Senado, porque queremos que en junio haya 15.000 personas con un puesto de trabajo recibiendo algo, son los más vulnerables. Somos los principales interesados que la economía se mueva. Así que yo, en términos teóricos, comparto la idea de que hay que adelantar todas las inversiones posibles. Eso tiene una restricción de recursos, Pero también con imaginación se están sustituyendo recursos por otras modalidades de financiamiento. Así que no estamos lejos, por lo menos en el espíritu de lo que el Frente Amplio plantea. Eso significa que no solamente pensar en asistir a quienes hoy puedan estar desocupados o con pocos ingresos, sino buscar la forma de que la gente en definitiva empiece a tener trabajo de vuelta. ¿Qué es la política social más efectiva y saludable? El trabajo. Y digna también. Y ninguna prestación va a sustituir un salario. Una persona a la que le damos 7.000, 8.000 pesos para ayudarlos, bueno, no es los 20 o 25 mil pesos que puede ganar trabajando, obviamente. Si al mozo del bar le damos una prestación de un salario mínimo, como quiere el Frente Amplio, porque cerramos el bar, seguramente eso es mucho menos de lo que gana de salario y de propinas. Tenemos que tratar de mantener vivas esas actividades en la medida de lo posible. ¿Es una discusión? Sí, porque ahí el tema de la regulación de las perillas es muy delicada. Si le está entrando una llamada, señor. Ahí está. ¿Está por ahí, Gandini? Le está entrando una llamada y se corta, se ve la comunicación. Bueno, bien, creo que no nos está escuchando Gandini. Si nos está escuchando, le agradecemos y le pedimos disculpas a los oyentes por esta interrupción, pero lo básico, lo más importante que queríamos hablar con el senador, lo hemos logrado. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.